Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 3 de diciembre. En 1868 nace en Quito el poeta Antonio Toledo. Sus poemas, escritos entre 1885 y 1911, los reunió en el volumen de nombre Brumas. Uno de ellos es la letra del pasillo con el mismo nombre, éxito del dúo Benítez Valencia. De tu amor y del río En 1900 nace en Quito el músico, compositor, director de bandas, Carlos Ramírez. En 1926 organizó la banda de la Policía Nacional de Quito, que en 1932 se disuelve debido a la Guerra de los Cuatro Días. Luego se restablece como la banda municipal de Quito, siendo director. En 1917 nace en Guayaquil la pintora, diplomática, escultora, campeona de golf, compositora, la Chichi Puy. Son suyos el pasillo, el abrazo del puente. Que hay un puente sobre el río, que lo cruza parte a parte. Es en tu boca que encontré mi cielo, es en tus labios que escuché. En 1951 nace en Guayaquil Tito del Salto, cantante romántico. Trayendo música del firmamento. Son tus palabras. En 1952 nace en Quito el flautista, arquitecto Manuel Arturo Mena, integrante del grupo de música típica Los Corazas. En 1975 fallece en Puerto Viejo, Manabí, el poeta coronado Vicente Amador Flor Cedeño. Publicó los libros Romanza de ausencia en 1923 y Motivos de ayer 1962. Sus poemas Oración del olvido, Rosales mustios o Laura, que fueron musicalizados. En el 2003 muere en Quito el compositor, productor fonográfico Jacinto Calle Coronel. Ha compuesto alrededor de 15 canciones, En el cielo, La barca de tu amor, entre otras. Este viaje es el final, viaje sin rumbo. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.